Sí, ahí se estuvo trabajando en conjunto con la Secretaría de Infraestructura. En realidad se va a hacer una obra de ensanche de los separadores que están frente a la terminal de ómnibus, que comprenda una dársena para que puedan girar los micros de larga distancia que concurren a nuestra terminal. Y ahí obviamente se va a instalar, ya están las columnas puestas, de un nuevo sistema de semáforos que comprenda también un semáforo peatonal para un cruce seguro, ¿no?